Sabemos, dice, vamos a los vídeos. Voy a poner medio de corrido, no estoy diciendo que me entiendan preguntas, pero nos gustaría después pelotear un poquito las cosas, ¿no? Sabemos, periodista. Vamos a decir los problemas. Vieron que siempre, por ejemplo, nosotros del desarrollo social se habla del tema de la pobreza, la lucha contra la pobreza, el hambre, no sé, las reinas de Europa, que nos piden esfuerzo y las cosas, ¿cómo se llama? El objetivo del milenio. Bueno, siempre se plantea el tema de la pobreza como el gran problema. Nosotros decimos que el problema no son los pobres. El problema es la riqueza concentrada. No, porque hay hoy en el mundo es la riqueza concentrada. Es una forma distinta de entrar al problema. Y esa riqueza concentrada es la que produce exclusión social. Ahí es donde se generan los pobres. La fábrica de pobres es si nosotros, y cuando digo nosotros, está hablando del hombre, de la humanidad, no resuelve este problema, digamos, vamos a convivir. Creo que sabemos que no siempre va a haber por el proyecto, pero vamos a tener problemas serios. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en este momento? Este contexto de crisis mundial se está explicando de muchas maneras. Hay especialistas que lo hacen. Nosotros, por suerte, tenemos el mejor de los gobiernos para enfrentar estos contextos de crisis. Hay una estrategia continental para enfrentar estos de crisis, pero lo que está en disputa hoy es un cambio en el patrón, no son las que vienen, lo que está ahí cortito, es un cambio en el patrón de la acumulación mundial. Yo no voy a teorizar sobre esto porque hay gente que escribe libros, nosotros hablamos desde la práctica, hablamos desde la experiencia, lo que vinimos a trabajar es todos estos temas que tienen que ver con mover lo que es economía social solidaria. Pero sí tenemos que entender que estamos hablando de la economía social solidaria en este contexto. Una economía global concentrada que lo que genera es pobreza. Concentra riqueza y mayor pobreza y explotación. Y a su vez, en un contexto de crisis que amenaza a generar más riqueza concentrada y más explotación social. Que nosotros estemos en otro contexto, parados políticamente de otra manera, no quiere decir que estemos ajenos a este proceso mundial. Y por eso es lo que vivimos todos los días con la crisis en el norte de África. Y fíjense que, porque se caen dictaduras de hace 40, 50 años, se caen simplemente casualidad de la junta. ¿Por qué de repente, después de tanto pregonar los yanquis lo aprecian a Bin Laden? De repente aparece Bin Laden y bueno, o la caída de Libia de Gaddafi. ¿Por qué Berlusconi ahora la tenemos que volver con Berlusconi y Puntanero toda la vida por Puntanero? Pero ahora resulta que es mucho, ¿no? Bueno, todas estas situaciones de desestabilización, donde vemos que las bolsas rebotan, caen, suben el precio del dólar, del oro. Hay tiempo que poner la explicación. Lo que sí digo, esto no es normal. Digo, que cuando estas cosas ocurren, y principalmente ocurren en los países centrales, estemos atentos, porque digamos, son un eco no andan con vuelo. Entonces, lo que está en juego, ¿qué está haciendo? Es el patrón de acumulación. ¿Vieron cuando se habla de la crisis de 30? Acá hay muchos jovencitos, pero los cuantos que están viendo, ¿no? Pero digo, nosotros que la crisis de 30, la diferencia es que ellos concentrada, la riqueza concentrada, somos países exportadores de commodities que consume el mundo. Pero esto va a cambiar. Para mí, para mal, nadie sabe. Esto es más fácil estudiarlo, analizarlo, después que pasó. Ahora está pasando. ¿No? Ahí, por eso explica el tema de crisis. Y la crisis genera esto, disputas, enfrentamientos, los indignaron en Europa. Yo otro día estuve con este video. Me dice, me llevan a, fuimos por otro tema, por un rico medio, pero entre otras cosas estuve con la gente de migraciones de Uruguay. ¿No? Entonces me dicen, están recibiendo, los tipos no sabían cómo pararse, la gente del gobierno de República, 50, 60 uruguayos que se devuelven por mes de Europa. Bueno, me contaba que estaban cerrados, ¿cómo hacían para reubicar los laborales en el tiempo? No, porque hace mucho que se habían ido, no venían con plata, no venían sin plata. Y yo me quedé pensando, digo, si vuelven 50, 60 uruguayos por mes, ¿cuánto están volviendo a la Argentina? 300. Más los 50, 60 uruguayos que tampoco van a conseguir algún número de cero. Más los familiares argentinos y uruguayos que están escapando de la crisis allá y que van a venir a jugar acá, ¿qué está pasando? Y por supuesto en este contexto global nadie sabe qué van a hacer los chinos. Yo tampoco. Pero digo, sepamos que estamos. Nosotros queremos hacer todo esto en este contexto. ¿Está? Lo mejor de todo es lo que estamos haciendo. Eso es lo que la mejor noticia. Pasemos a la que. En este contexto, nosotros tenemos una situación realmente crítica que América Latina, es el continente de mayor desigualdad. ¿En qué hemos decidido? Hay una riqueza concentrada. Esto de la riqueza concentrada, América Latina será. Y esto convive con niveles de pobreza extremos. Nosotros somos, tal vez, en América Latina, el país que en ese sentido, junto con los uruguayos, tenemos mayor nivel de igualdad social. Pero, por ejemplo, siempre que se habla del fenómeno del nacimiento, Brasil es un país de mayor desigualdad del mundo. Porque hay una riqueza concentrada, la riqueza por rica, un conjunto de la población que, a ver, piensen que el gran maestro, el gobierno de Lula, pero que lo hayan logrado, porque sí, era que la gente comiera una vez al día. O sea que en la Argentina hemos tenido problemas, pero no es el problema principal. Y otro, porque siempre nos ponen como ejemplo a Brasil, digo, o a los chilenos, digo, América Latina es el continente de más, donde más se da esta desigualdad. Uno puede decir, África es el continente más pobre, y el nuestro de más desigual, porque además está este famoso tema de la comodidad, digamos, todo este tema de la acomodación final, que no se quiere. Argentina vende petróleo, Ecuador vende petróleo. Digo, Chile vende su cobre, nosotros con el tema de la soja. Digo, bueno, ya. Y obviamente Brasil, sí, tiene una burguesía, yo digo burguesía favorita, pero digo, son los que traccionan en este momento que la meten a Brasil dentro del contexto de naciones internacionales, liderando no solo el proceso latinoamericano, sino una inserción en la economía global muy fuerte. Ahora, la buena noticia es que nosotros tenemos gobiernos nacionales populares que entienden este problema y que a su vez han fundamentalmente desarrollado esta experiencia donde vende esta cuestión de la supremacía de los políticos económicos, que es, ¿no? Piensen en nuestra presidenta, piensen en Lula, piensen en los de Morales, digo, con diferencias, ¿no? Digo, a ver, tenemos el bloque socialista con los ecuatorianos. Los bolivianos y los venezolanos, nosotros levantamos la bandera nacional y popular y los brasileños tienen su propio estirpe imperial por ahí, ¿no? Desde distintos patrones ideológicos, distintas concepciones, hay un punto muy en común, que es una mirada con respecto a esta situación de la crisis internacional, que era una construcción política sobre esto de no al arca, no fue una cuestión ni casual, ni nos regalaron nada, sino al contrario, fue un desafío no al arca del 2005. Y obviamente, digamos, con una política destinada hacia el desarrollo interno, fundamentalmente, digamos, con una inversión fuerte del Estado, una mejora del Estado, y un aprovechamiento, digamos, de esta venta de commodities, la utilización de recuperar el aparato del Estado, que ha permitido, digamos, posicionar a este gobierno bajo el apoyo popular muy fuerte. Y que esperamos seguir sosteniéndolo. Bueno, pasar ahora. Entonces, este bicentenario nos agarra en este contexto. Y la presidenta Mesta lo dice con toda la letra, ¿no? Acuérdense de las declaraciones críticas. Somos la generación de la igualdad social. Así como el bicentenario, digamos, la de mayo fue la generación de la libertad, pues nosotros somos la generación de la igualdad social. No hay salida si no avanzamos profundamente en esto de la distribución de la riqueza. Ahí está la forma de resolver el problema de la economía o de la concentración económica. Y tocarlo. Por eso meto el contexto latinoamericano. Acá no hay salida, así como no hay salida individual, acá hay compañeros que vienen echando desde la época del Tuelo, ¿no? Decíamos así. Digo, así como no hay salida individual, siempre lo planteamos, tampoco acá hay salida de los países, solo. Por eso se tiene que ser parámetro de la economía. Porque la única manera que tenemos de enfrentar ese pueblo concentrado es la única forma que tenemos de poder realmente avanzar en el famoso sueño libertador de hace 200 años, porque es la única manera que tenemos también de poder volcar hacia el mundo, primero, responder a la crisis y fundamentalmente, digamos, avanzar en este proceso de igualdad social y de integración regional. Es como que va de la mano. Es imposible pensar esto si no va en forma conjunta. Es imposible romper con esta economía concentrada si no lo hacemos de forma continental. Y obviamente digo esto porque parece, a veces no se entiende fácilmente esto, ¿no? Digo, porque siempre está el tema de la disputa entre los países. Brasil es Brasil, pero Brasil es Brasil porque Brasil tiene la potestad del mercado mexicano. Y esto, lo que mejor lo saben son los brasileños, que es por mismo. Nosotros después por ahí nos peleamos por el nacionalismo, o lo falso, a veces lo falso nacionalismo, o por el fútbol, o bueno, el expresidente uruguayo, eso tampoco es casual que haya salido de este contexto de lucha de endeudamiento entre países, más allá de lo que en su momento significó el tema de la materia. Pero digo, nosotros estamos hoy en un contexto internacional único, donde, fíjense, el no alarga también significó el trabajo conjunto para superar la situación conflictiva en su momento como se había presentado entre Colombia y Venezuela. La pelea, la reforma que salió en su momento Correa cuando intentaron golpear, toda la solidaridad latinoamericana, digamos, es la que se ha expresado en los momentos más críticos y por supuesto en esta construcción política de Unasur, que tanto nos cuesta y que incluso nos termina llevando a repensar las políticas, ¿no? Porque tiene que ver con esto de pensar la integración regional en un contexto conflictivo a nivel mundial y con tensiones al interior de cada uno de los países, que hace que repensemos la política, repensemos la economía, repensemos lo social, repensemos lo que en el caso de esto vamos a hablar específicamente de las políticas sociales. Entonces, simplemente digo para ilustrar, ¿no? Esto de Unasur. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que significa el no al alza y el hecho de una política soberana. Los otros días se reunió el Consejo de Ministros. Es la primera vez en la historia de estos 200 años, si querés, por lo menos, que los ministros de Economía, más los presidentes de los bancos centrales de cada país, se unen por una convocatoria de Unasur y no por el Fondo Monetario Internacional. Ahí está el acto soberano. Ustedes van a decir, ¿resolvimos los problemas? No. Pero ahí está el hecho soberano. Ahí está la política. Esta que siempre fue mal vista, ahí está la política. Y dentro de la agenda de ese Consejo de Ministros está el tema del Banco del Sur, de crear una moneda regional, de crear un fondo latinoamericano. Claro, la moneda regional no es el euro, no es una moneda única. cortar un hueso sin que nadie en la Reserva Federal. No. Estos son los problemas que hay que resolver. Claro, cuando entonces empezamos a pensar de que se puede hacer de otra manera, lo primero que dicen es no, eso no se puede hacer porque la contabilidad, porque el procedimiento, porque la ley, porque el poder tiene el pie. Entonces digo, ahí está la construcción política de ese Banco del Sur. La última acción política del gobierno de Néstor Kirchner, presidente en el 2007, creo que fue el 9 de diciembre del 2007, si no fue el 9, fue el 8, fue por decreto creado el Banco del Sur. Y su última figura, su último rol político institucional fue ser el secretario general del Banco del Sur. Fíjense, digo esto lo pongo arriba de la mesa porque ahí está la bendición, o sea que no, digamos, el camino está trazado, ahora está en nosotros hacerlo. Se avanzaba y algunas cosas avanzaban, otras cosas no tanto, la composición del banco tiene sus dificultades, pensar esto de otra manera tiene sus dificultades, por supuesto que siempre hay intereses creados, pero estamos en este momento, ¿no? Digamos, en esta posibilidad. Y por supuesto en un contexto de crisis. Desde el Ministerio, digamos, ¿qué hemos logrado? ¿Cómo conseguimos este proceso? Nosotros, desde que asumimos en el 2003, como ustedes ven, pongo como referencia a la iglesia, ¿no? La de poder social, la de empresa, la de marca colectiva. ¿Qué es lo que planteamos con esto, no? El programa que tenía trabajo, la veterinaria, digo. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos con esto? Es la posibilidad, digamos, de no solo tener acciones de gobierno, sino acompañar con la administración. Ahí está el cambio. Cambio institucional, cambio estructural, ¿no? Es pensar la política desde una concepción integral y no desde la lógica de programista, de la lógica de la compensación o de la lógica de, no sé, financiera o militarista, ¿no? Digo, no, acá estamos hablando de un cambio institucional, acá estamos hablando de leyes, estamos hablando de políticas, políticas públicas. Pasado bien. Digo esto porque, este está preparado para más, pero aquí se demora para más casa. Se dice el niño allá. Pero esto tiene que ver con este concepto más global y general y un cambio en la concepción de las políticas sociales. O sea, en todo ese contexto bajamos acá a la tierra y a la realidad. Y en 2003 a la fecha lo que hemos hecho con Alicia en la cabeza, ¿te das cuenta? Ya no hablamos más de las sociales. Hasta por una cuestión cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque el beneficiario es el beneficiario da cuenta de una persona receptora, una persona que se deposita algo, una persona que recibe, que absorbe. Bueno, nosotros hablamos de sujeto, sujeto de derecho. Estamos hablando de un ser activo, un reconocimiento a esa persona, digamos, y no desde el lugar de la carrera, sino de su programa, de su condición de actor. No es que con esto quiere decir que porque estamos en esto lo cambiamos, digo, esto es parte del cambio institucional, pero que también se vive en el territorio. Empezar a trabajar estas cosas de la promoción social. Argentina, históricamente, la acción social o el desarrollo social estuvo vinculado al reparto de alimentos, a los colchones en época de emergencia o campañas políticas. No, acá estamos hablando de actividades de promoción social que tengan que ver fundamentalmente con esto de reconocer a la persona, reconocer ese sujeto, reconocer la organización social. Por eso vamos hacia ese modelo de concientización social que vamos a exponer. Por eso vamos hacia un concepto de integralidad del sujeto, no el sujeto, porque vieron los programas compensatorios tienen esa particularidad de. Por un lado atendía el caso de la mujer, por otro lado tenía el caso de los jóvenes, por otro lado tenía el caso de los adolescentes, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los comedores. Estaban los comedores para niños de 0 a 2 años, de 2 a 6, de 6 a 2. Digo, este concepto de integral tiene que ver con que ese sujeto es vecino, ese sujeto es familia, ese sujeto es parte de la localidad, es productor, digamos, es hombre o es mujer, digamos, es que grande, viejo, gordo, digamos, ese sujeto que es un sujeto integral. Y un enfoque de desarrollo territorial, que no es otra cosa que lo que estamos pregonando hoy, que yo celebro que la universidad nos haya invitado a esta charla. Digamos, que empezar a pensar esto de abajo hacia arriba. No venimos nosotros a decirnos a Tandil, a Raúl, a los compañeros acá de la zona, así. No, no, empezar a pensar esto del territorio. Y ahí sí, voy a agradecer a la concurrencia que podamos contar acá con compañeros que se han venido de la región. Esta es la ventaja que tiene la universidad, ¿no? De poder nuclearnos y que no quede una cosa local, cerradita. No, no, esto es lo que nos permite identificar. Así que, bienvenido a eso. Bueno, cambio en la concepción de las políticas sociales. Yo hoy, epa, te deja de cara. Hoy lo que puedo decir es que esto lo hemos hecho. Alguien podrá decirnos, está bien, está mal, esto, mira que yo tengo el problema mismo con el tributo, no me salió, los proyectos se atrasan, a mí yo conozco gente que vendió la máquina, o algunos se pelearon, otros no devolvieron el micro, esas cosas ocurren, van a seguir ocurriendo, y seguramente que existan necesidades, bueno, deben necesitar un derecho, ¿no? Así que, pero digo, esto es lo que estamos haciendo, hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer y vamos a profundizar. Esta es la idea. Desde ese lugar, con esa concepción, tomamos el nombre de economía social solidaria. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque reivindicaba el trabajo, al tipo que se genera el ingreso con su propia actividad. Por eso hablamos del trabajador colectivo. Porque empezamos a darnos cuenta de que en un contexto, una economía global, con esta lógica de una acumulación altamente concentrada, digamos, el resto de la sociedad que se nos queda afuera, nosotros pensamos en Argentina, vos pensás en un contexto latinoamericano, digamos, tiene que ver con, a ver, el pleno creo que la Argentina gozó durante mucho tiempo, hace 50 años que acá, del siglo pasado, no va a volver como en su momento fue las épocas gloriosas del peronismo, del propio modelo desarrollista. Si querés. El problema del mundo hoy tiene que ver con la falta de trabajo, con el tema de la pobreza, el hambre, la hambruna que tiene el mundo. Bueno, nosotros entendemos de que hoy en Argentina, a través de este crecimiento que hemos tenido en estos 8 años, un modelo de crecimiento con inclusión social, lo que hemos hecho desde el Estado es crear condiciones para que la gente tenga la posibilidad de generar su propio trabajo. Así que se crearon 5 millones de puestos de trabajo, esto es parte de la campaña inicial. Bueno, de esos 5 millones, 1 millón están vinculados con la economía social. Bueno, las cooperativas, las grandes cooperativas, las pequeñas cooperativas, las más chiquitas, las nuevas, las cooperativas vinculadas a la obra pública, los manos a la obra, todo el laburo de la agricultura familiar, que está el compañero, y obviamente las herramientas del ministerio, como el caso del microcrédito, como el recurso social, metidos en esto. Y sostener desde el Estado prácticas que alientan, como por ejemplo el tema de la asignación universal por hijo. A ver, la asignación universal por hijo cubre un piso básico del consumo popular para las familias más carenciadas. Ese consumo popular va directo, digamos, a las cubrir sus necesidades, no es un consumo especulativo. Más allá de que siempre va a haber variación en el medio, pero va la leche, va la ropa, va la zapatilla, va los libros, va la economía eso. La economía se queda en cada pueblo, en cada lugar. Bueno, eso genera todo un motor que va acompañado con inversiones públicas, en rutas, caminos, subsidiariedad de la nafta, que va acompañado con políticas activas, como por ejemplo el 6% del PBI destinado a la educación, que va acompañado con el aumento del salario mínimo y todas las condiciones colectivas de trabajo. Ahí está la práctica pública. Bueno, la economía social que participe de esa actividad, por supuesto, va a quedar dirigida hacia el sujeto o ese actor que en forma solidaria, valorando su trabajo, se organizan para. Ahí está la gran diferencia. Nosotros no buscamos definiciones conceptuales, buscamos actores organizados. Pasemos a lo que. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Meter al Estado acompañado de este proceso, porque esta relación de mercado es tan desigual, tan compleja, que es imposible pensar de que alguien, como muchas veces nos dijeron, con la lógica del microemprendedor, de la microempresa, o el agro del mismo, eso es mentira. Eso puede ocurrirle a uno, le puede ocurrir a dos, a cinco, diez. Pero el conjunto de la población no va a tener laburo porque hizo bien el plan de negocio, porque encontró el nicho de mercado. El que lo hizo y hizo bien, bárbaro. Pero nosotros estamos haciendo políticas para las mayorías. Y las mayorías están fuera del mercado. Es el Estado la llave para poder resolver ese problema. En la promoción y en el control. Yo diría incluso críticamente, tenemos muchas acciones de promoción, todavía nos faltan muchas acciones de control. Pasemos a la que viene. Yo recién decía esto de la gestión social. La gestión social tiene que ver la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Y acá vamos a lo que para mí es el sustento y es uno de los ejes que vamos a poder ver. Porque esto es una relación muy delicada, muy finita, muy compleja. Primero porque el Estado en sí mismo, nosotros decimos, es la herramienta para el cambio, pero el Estado es una instancia de disputa. No es que nosotros tenemos la administración del Estado. Tenemos una presidenta que toma decisiones todos los días con respecto a la acción del Estado. Pero el Estado tiene el lobby de grandes empresas, tiene procedimientos, tiene leyes. Está la presión que se hace sobre el aparato del Estado, está la burocracia, están los intereses que tienen en medio de todos. Todo el Estado no es una cosa homogénea, como muchas veces se ve, se pinta, sino que es un espacio complejo de disputa. Y en esa disputa siempre la relación del mercado se da con la influencia de la economía concentrada, se da al interior del Estado. Entonces, esto es parte de lo que estamos resolviendo, esto es lo parte de lo que estamos cambiando. Que vos tengas la conducción de la plata no quiere decir que vos tengas el poder que puede tener el Estado, el poder de compra, el poder de venta, el poder de organizar. Como de la misma manera que también esto del mercado solo en sí mismo no resolvió los problemas, esto ya lo hemos vivido, al contrario. Incrementó, Argentina tenía menos empleo cuando el Estado regulaba bastante la economía, la medida que vino el neoliberalismo, la plata de por medio, el también desaparecido, y las relaciones carnales de Menem, así quedaba, ¿no? Producto de la regular el Estado, de la economía, de achicar el Estado, digamos, hoy estamos recuperando la condición del Estado, pero estamos recuperando, quiere decir que tengamos un Estado que necesitamos, que queremos. Entonces hay que evitar el proceso y el rol de las organizaciones sociales, en su conjunto, desde las grandes cooperativas, las pequeñas, las nuevas, las viejas, las universidades, los sindicatos, los centros comunitarios. Ahí es donde juega el rol esto de que lo decimos con todas las letras, esa cuestión de la construcción del poder popular. Porque una acción de gobierno, una política pública se sostiene con la comunidad organizada, con la gente movilizada. Siempre ponemos el ejemplo más drástico, cuando fue la famosa pelea por la 125, digo, por mal viento, mala medida, que uno le pide, pero no fue acompañada por la comunidad. No solo se perdió esto, la 125 en el Congreso con el voto no positivo del traidor Cobo, también se perdió la movilización popular en la calle. La comunidad no terminó de entender lo que se discutió en aquel momento. Y se estaba discutiendo nada más que la ganancia extraordinaria en un sector concentrado de la vida. Porque después más allá de Chacareras, digamos. Fíjense en ustedes que hoy nadie dice nada porque fue uno de los más interrogados, a pesar de que uno se la verdad. Pero en aquel momento lo que se quiso discutir fue para atrás porque algunos salieron a decir que estaba votando el interés de los abogados en un momento. No fue así, compañero. Bueno, pasemos a que viene. O sea que esto se sostiene, la transformación se sostiene con poder popular. son procesos organizativos que van construyendo este cambio en el Estado, este cambio en las sociedades, este cambio en las comunidades, este cambio en la gente. Y en políticas integrales de desarrollo territorial. Por ejemplo, el tema de la producción social de alimentos, por ejemplo, el tema del hábitat. Son medidas que hay que tomar, que tenemos que avanzar, que el gobierno está haciendo, pero que todavía no alcanza y esto necesita la comunidad que se la asuma para poder generar de abajo hacia arriba, porque si esto viene de arriba hacia abajo, tiene los pies abajo. Necesitamos que de abajo hacia arriba se tomen las medidas para poder mejorar la calidad de vida de la población, mejorar las condiciones ambientales, de vivienda, de salud y fundamentalmente mantener la atención. Pregunto acá en la universidad, ¿cuántos pollos se consumen semanalmente en Tandil o en Rauch? No importa. Vamos a una pregunta más fácil. ¿Cuántos pollos se producen en Tandil o en Rauch? No, ninguno. Y en Tandil, muy poco. A ver, estamos hablando de la vacuna, ¿no? No estamos hablando de la cuna, ¿no? Bueno, a ver, fíjense en qué boludez se traduce esto en historia. Primero que los pollos que comemos acá son los que yo como en Buenos Aires, comprados en los frigoríficos, del supermercado, de economía concentrada. ¿Eh? En el mejor de los casos, pero realmente de la industria concentrada, porque estará ahí, digamos, pero en realidad estamos comiendo mierda. ¿O no? ¿Me equivoco? No. Claro, son pollos más baratos, son pollos que yo veo al supermercado, que ya pienso en todas. Todos nosotros vamos, somos un chorro a la cabeza, ¿no? Vamos al supermercado, compramos otro, que más, comprar lo que no tenés que comprar, pero vale, compras igual, tenemos dos cosas, comprarte y un chaco, después buscamos lo que te sale, la tarjeta de crédito, te van a pagar todo lo que vos quieras, pero. Digo, ahí está el poder de la concentrada. El señor Cotto, que empezó haciendo este síndrome de matarife en los mercados de abajo de Buenos Aires, hoy te da hasta crédito para comprar electrodomésticos, te vende moto, te aumentó la economía. Doy un ejemplo y estoy hablando que si querés de un grupo económico nacional, ¿no? Y hablemos de los internacionales. Bueno, la medida que nosotros sigamos contando ese modelo, no va a haber algunos otros. Va a seguir habiendo pobreza, va a haber desestabilizaciones políticas, va a haber crisis financiera, crisis económica, porque evidentemente ahí el gran negocio es la intermediación, ahí el gran negocio es el manejo financiero de la cosa, y me importa tres carajos si el dulce de la compañera es sano o no es sano, o qué sé yo, si la leche en polvo viene de Arabia, qué sé yo, no sé. Digo, yo digo, valorar esto. Pero que no lo tengo que hacer, hay que hacer un caso. Porque yo como el caso de los pollos lo digo todos los días, a ninguém que me va a decir tanto pollo lo voy a dar. Pero lo pongo en la mesa, porque me lo pasa en todos lados, va, acá. Mira, entonces, ¿de qué desarrollo vamos a hablar si no sabemos ni cuántos pollos producimos ni cuántos pollos comemos? No mucho, pero bueno. Pasemos a la que viene. Ah, mira, me está rompiendo la principal. Todo esto es posible. Que discutamos el tema de los pollos, entre otras cosas, porque hay un proyecto nacional y popular que nos está de alguna manera reuniendo. Esto era un viernes, a esta hora, generalmente nosotros veníamos a hablar acá de las grandes transformaciones de la economía solidaria, contábamos nuestro recinto y después cada uno se iba a su casa y se dijo que hubo problemas. Oh, es imposible transformar esto porque hay un proyecto de país. Y vuelvo a decir, no nos equivoquemos, es un proyecto del país insertado en una estrategia continental. Si alguien cree que esto va a tener salvación propia, estamos cagados. Y es más, que tengamos una estrategia continental, que nos está aconteciendo, no quiere decir que la tengamos sostenida, digo, ni sólida, al contrario, tenemos más problemas que antes. Bien. Pero sí estamos tomando decisiones soberanas. Y algún día vamos a poder decir cuántos pozos se consumen todas esas cosas. Dale. Ahí es donde metemos concretamente el tema microcrédito. da lì. Insomma, che tengo che dire la creazione del microcredito sta producendo acá por la universidad de también. Pero digo, pensate che stiamo hablando, digo, no, ahí está, por ejemplo, ahora vamos a ir a hablar. No te digo, cuando yo laburaba en el 60 con el FONCAP, ¿cuántas organizaciones usaban ese software? ¿O tenían 100, 200 organizaciones? ¿No? Menos todavía. Hoy hay 1.600 organizaciones sociales que están entregando el gobierno en todo el país. Y están usando el software y suelo. Porque la prueba. Digo, no todos lo usan bien, ¿no? No, Ricardo, eso es otro problema, pero es parte de la promoción, compañero. Pero digo, lo que quiero decir con esto es, cuando se trabajaba desde FONCAP, que es un organismo del Estado, se trabajaba por la lógica de la microfinanza, estaba la concepción esta de que si a la gente le damos plata, le sirve, y claro que sí que sirve. Ahora, le damos plata y claro, darle plata con la lógica del microfinanza es costoso, porque vos tenés que trabajar con alto riesgo, tenés que generar la garantía solidaria, construir los motores, eso hay que pagar. ¿Por qué no te va pagando la gente? Con un interés a veces que rondaba el 30, 40, a veces hasta el 60% de interés. Entonces está malo que la gente reciba el crédito, pero si lo recibe desde esa perspectiva, seguimos demorando su proceso de integración social. Por supuesto que si no ascendían a crédito y recibían un crédito, por más allá de la tasa de interés que se cobrará, siempre que recibe el crédito estaba contento, pero después tenía dificultades para devolverlo. Ni hablar de las cuevas, no cuevas, pero son cuevas. Digo, todo esto que hacen con la economía financiera, los créditos fáciles. Ni hablar, eso ya son cuatro lejos de usura oficializada, que te cobran hasta el 120% interanual. Algunas puntuales también se usan de esas cosas. Digo, hay muchos negocios con esto. Digamos. Pero digo, lo concreto es que evidentemente entregando simplemente crédito solamente no alcanza. O el tema de la pobreza, ¿no? Yunos en la cabeza, son los que sin pobreza, libre. Tú lo comprendes y cierro la cara. Está bárbaro que se entreguen los créditos, pero si no hay organización popular, ¿verdad? Que se sostenga y en una estrategia de desarrollo económico social, no sirve. Porque lo que hace es contener la pobreza, está bárbaro, en ese sentido está fantástico. Ahora, jamás vamos a salir de la lógica bancaria. Y debe ser difícil hacer este labor de manera de eso. Pero eso lo hace desde la perspectiva, no del Estado, nosotros dijimos que lo queríamos hacer del Estado. Entonces les digo que fue una pelea que tuvimos incluso en Naciones Unidas, en una experiencia, ahí está la dependencia. Foro de la Economía Social Latinoamericana, en la sede de Naciones Unidas, en New York. Yo no soy invitado, no por nosotros, sino por las Naciones Unidas. Digamos, cuando le planteamos con el resto de los ministros, yo fui al caso de la Alicia, pero digo, cuando con los demás ministros le planteamos que no queríamos hacer esto del Estado, dijo, no, el Estado no se puede hacer por la corrupción, por la burocracia, y hasta, si querés, bueno, los argumentos que estaba se la pálida, yo no sabía que el Estado cambió, de que acá tenemos otro tipo de Estado, de que hay otro tipo de construcción política. Y por supuesto, dejándose el tema de la economía social, es como la gente se va a organizar en sí misma. No, sí. Y se va a realizar en función de un proyecto político, de un proyecto social, de un proyecto económico. O la misma concepción productivista, ¿no? El famoso órgano del mismo, el nicho, el nicho del mercado, está malo. Digo, y está bueno que un emprendedor se mejore, capacite, digamos, se desarrolle, es lo que queremos todos para nosotros, tenemos que hacer política para la mayoría. Y no todo para entrar a la góndola del supermercado. Porque además, si nosotros seguimos yendo a la onda del supermercado, seguimos alimentando la economía concentrada de intermediación, vamos a decir así. Entonces, a lo mejor, y le voy a decir que tengo casos para contar, ese productor que entró al supermercado tuvo una ganancia de trabajo. Pero después queda pegado al pago que le hacen los grandes supermercados, y que se vendía o a las adquisiciones del equipo para el negocio, que importa. Febrero, cuando tu inversión, tu deuda para la producción, después muchos terminan quebrando porque te juegan a bajar el precio hasta tal punto donde después aparece otro que compite con vos, y yo conozco casos. Miren, me pasó hace muchos años, no por eso digo esto es importante el proyecto de haber hecho la consultoría adecuada antes del proyecto, ¿no? De hacer todo este tema del microemprendimiento, una compañía. la ricchezza del diavolo, ma il mercato che si sia seduto. E chi è che vuole un redentore collegato nel pago non sé quanto tempo, e deve poi comprare? C'è chi vuole? Nosotros veniamo la consulta, un grande consultore che abbiamo salito, non sappiamo che mi ha lanciato, con la pobre piba che abbiamo hecho sacar un crédito. ¿Cómo no va a sacar un crédito si la está entrando de vuelta? Es un caso de la misma manera de que alguno le va a quedar. Pero a la mayoría no le fue bien. Entonces digo, este es el cambio. Entonces, la concepción esta es totalmente diferente. Despacito lo vamos llamando. Es una herramienta y de promoción social. No una herramienta solamente financiera. Con el microcrédito para la capacitación, para la asistencia técnica, para el grupo solidario, para la organización comunitaria. Ahí está el cambio. No solamente en el crédito, sino en la vinculación que genera en el territorio. Claro. Con una relación entre los públicos privados distinta. Cuando nosotros, el Ministerio, por ejemplo, o muchas veces pasa, se entregan créditos a las organizaciones, o se entrega el crédito, poner el crédito de una organización, dado reventado, poner ese con las donaciones, llegaba al 15% de la organización, más el gasto del operativo que tenía que devolver. Ahí es donde se va sumando, aún en las mejores organizaciones, el interés. 30, 40, 50, 60% de interés anual que la gente después le costaba devolver. Y ahí venía el problema de cómo hacíamos rentable una organización social que recibía un crédito y que tenía que devolverlo. Lo das cuenta a sus donantes, nosotros eso lo resolvimos. Antes el Kirchner dijo, esta metodología es bárbara, ahora es costosa, la paga el Estado, la subsidia el Estado, esto es lo que estamos haciendo, ahí cambia la concepción. Entonces los créditos que nosotros entregan, no a nosotros, sino a las organizaciones sociales que están aumentando fondos de microcrédito, lo entregan al 6% de interés anual. Ahí está el cambio. Es un subsidio a la organización que la organización lo entrega como crédito y a la gente le llega como crédito. Pero que llega junto con el crédito del grupo solidario, junto con el grupo solidario, la capacitación, la asistencia técnica, la organización social. Y subsidiado de tasa negativa, ¿sí? La organización que hace la tasa fondos públicos, no es que son fondos propios, no, son fondos públicos. Y el Estado sostiene un compromiso, un convenio de por medio, hay un proyecto y nadie viene otro lado, nadie viene solo. Las organizaciones vienen en red. La red Banco Popular de la Fe, los consorcios de gestión, redes de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que sostiene esta experiencia, la sustentabilidad de esto, está que el emprendedor lo vaya bien. Nosotros ponemos hincapié y que el que recibe el crédito pueda devolverlo, pero porque a su vez le va a ir mucho mejor. Porque es lo que va a permitir que ese tipo